no debo dudar. El mundo y su pasión no hacen bien a mi ser. Qué lindo es mi Cristo y mis hermanos de congregación. Qué lindo es mi Cristo y mis hermanos de congregación. Cuéntale al pecador lo que él hizo por ti. El día en que te sacó como obrero el Señor, y lo que hiciste con su grandeza del Consolador, y lo que hiciste con su grandeza del Consolador. Su gloria y alabar como hijo de Dios. Cuánto yo anhelo en llegar a su gloria y alabar como hijo de Dios. Dale al pecador lo que él hizo por ti, el bien que te sacó como obrero el Señor, y lo que hiciste con su grandeza del Consolador.